Televisión RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán. Un libreto original de Víctor Fox. Había caído una nueva víctima en los páramos de Rinley. La joven y hermosa Roxana había sido atacada brutalmente por un vampiro humano. Calimán descubría el cadáver que mostraba en el cuello la huella de dos colmillos que se habían clavado furiosamente para succionar la sangre de su cuerpo. La marca del vampiro humano estaba visible en el cadáver y Calimán tenía que regresar al pueblo llevando a cuestas a la muchacha sacrificada. Todos se mostraban temerosos. Se daban cuenta que el vampiro humano había atacado de nuevo y en su temor y angustia acusaban a Calimán de ser el culpable. El alcalde del pueblo advertía a Calimán que se fuera de ahí lo más pronto posible, si es que no quería morir. Calimán rechazaba aquella advertencia por estar dispuesto a continuar sus investigaciones. Poco a poco las sospechas contra el conde Bartók se iban confirmando y Calimán sabía que, de no atrapar a aquel brutal asesino, habría nuevas víctimas. Antes de llegar la noche, Calimán a bordo de su auto se dirigía hasta New Forlín, a la mansión de Rude Tornell, para advertirle una vez más del peligro que corría si continuaba confiando en el conde Bartók. El auto avanzaba veloz por la polvosa carretera, y al llegar a lo alto de una colina, Calimán avistaba la vieja mansión rodeada de campos negruzcos debido al incendio que había consumido aquellas tierras. De pronto, sus azules ojos descubrieron... ¿Pero qué es esto? La mansión de Rude Tornell es presa del fuego. Está incendiándose. En el atardecer podía distinguir la vieja casona envuelta en llamas. Rude Tornell está en peligro. Tal vez aprisionada por el fuego. Debo de llegar cuanto antes. Y Calimán aceleraba el auto al máximo. Un crimen más del conde Bartók. Estoy seguro. Pero esta vez no lo dejaré escapar. Las llamas devoraban rápidamente la vieja casona. Las lenguas de fuego consumían los techos, amenazando con echar por tierra toda la construcción. Y el auto de Calimán se detenía bruscamente. La casa es una gigantesca hornada y Rude Tornell. ¿Pero dónde está? ¡Señorita Ruth! ¡Señorita Ruth! Calimán avanzaba hacia la casa en llamas. El intenso calor lo hacía retroceder. Su alta y recia figura de gladiador, vestido a la usanza hindú, se recortaba bajo el fulgor de las llamas. Se aproximó más a la entrada en donde brotaban largas lenguas de fuego. O debe estar dentro de la casa. Debo entrar a salvarla. Calimán no se daba cuenta que a sus espaldas una sombra se acercaba. Un hombre contrahecho, jorobado, que sin darle tiempo a nada lo golpeaba brutalmente. Calimán caía pesadamente mientras el jorobado Jorvik sonreía triunfante. ¡Imbécil! ¿Crees que ibas a impedir que los planes de mi señor conde Bartók se llevaran a cabo? Ahora ya no darás más problemas, Calimán. Calimán Y en el pueblo de Rindy, las sombras de la noche poco a poco avanzaban entre las viejas casas. El pequeño Solín permanecía en el cuarto del hotel. Estaba derrumbado sobre la cama en actitud de meditación. Recordaba los acontecimientos y comprendía que nunca Calimán había tenido un enemigo tan peligroso como el conde Bartók. De pronto, el muchacho reaccionó al escuchar voces, gritos furiosos y maldiciones. ¿Qué sucede allá afuera? Gritan como si estuvieran locos. Solín avanzó hasta la ventana desde donde se dominaba la calle y reaccionó sorprendido al ver. ¿Pero qué es esto? La gente avanza por la calle hacia aquí. Traen antorchas y palos. Gritan furiosos. ¿Qué es lo que sucede? De pronto, la puerta se abrió apareciendo la madre de Roxana, con el rostro descompuesto por la ira y la sed de venganza. ¿Dónde está Calimán? Señora, ¿usted? ¿Qué sucede? Respóndeme, Josó. ¿Dónde está Calimán? Regresará pronto. Me dijo que estaría aquí antes de la noche. ¿Pero qué sucede? ¿Por qué me mira con tanto odio? ¿No lo has comprendido? ¿Crees que la muerte de mi hija va a quedar impune? Señora, por favor, usted no puede seguir pensando que nosotros fuimos los culpables. Le aseguro que... Todos los del pueblo gritan furiosos, sedientos de justicia, y vamos a hacernos justicia por propia mano. ¡Vamos a castigar a los asesinos de mi hija! ¡Pero, señora, todos vienen armados de antorchas y de palos! ¡Se acercan aquí y vienen a matarlos! ¡No! ¡No! ¡Somos inocentes, señora! Va a vengar la muerte de mi hija. Vamos a linchar a los asesinos y tú serás el primero. ¡No! Solín miraba aterrorizado a aquella mujer, víctima del dolor y el deseo malentendido de venganza. Afuera, los gritos de los aldeanos llenaban de terror la noche. Las antorchas brillaban en interminable desfile. ¡No! ¡No, señora! ¡Ustedes no pueden matarme! ¡Le juro que Calimán y yo somos inocentes! ¡Inocentes! Eso lo dirán en el último juicio donde vayan sus almas pervertidas por el pecado y el crimen. ¡Calimán regresará pronto, dices! Se llevará una sorpresa cuando te vea arder entre la leña. ¡No! ¡No! ¡Déjeme! ¡Déjeme! ¡No, sin que quieras huir! ¡Déjeme! ¡Escucha! ¡Están aquí ya! ¡Nada te salvará! Solín luchaba desesperadamente por librarse de las manos de aquella mujer enloquecida por el dolor y la venganza. Por fin, el muchacho logró libertarse y escapó escaleras abajo. ¡Escapa! ¡No lo dejes huir! Varios hombres armados con garrotes y antorchas penetraron al hotel y avanzaron por la escalera. Solín, angustiado, quería escapar entre ellos, pero varias manos caían sobre él. ¡Déjeme! ¡Déjeme! ¡Soy inocente! ¡Juro que soy inocente! ¡Déjeme, comando! ¡Déjeme! ¡Escapar! ¡Escúchame a los asesinos junto con Calimán! ¡Tiene paz con el demonio! ¡Son los asesinos de mi hija! ¡Vamos a dejarlos libres! ¡Entonces hagamos justicia! ¡Acabemos con los asesinos! ¡A la hoguera! ¡A la hoguera! Y la turba, llevando prisionero al pequeño Solín, salía atropelladamente a las calles, donde otros lanzaban maldiciones y juramentos contra el muchacho. Su voz se ahogaba bajo los gritos de furia de la multitud. ¡Iba a hacerse justicia por su propia mano la turba! ¡Iban a quemar vivo al pequeño Solín! Calimán no podía saber cuánto tiempo había transcurrido. Sentía que un intenso dolor le traspasaba el cráneo. Estaba derrumbado y hasta su nariz llegaba el fuerte olor de maderos quemados. Lentamente abrió sus azules ojos y al principio vio nublado. Luego, su vista fue afirmándose hasta descubrir un cielo oscurecido por las nubes. Lentamente, su recia y musculosa mano derecha palpó en la parte posterior de su cabeza y sintió la humedad de la sangre que brotaba de la herida. Su blanca casaca de seda estaba manchada de sangre y su albo turbante con la esmeralda había rodado lejos de él. Los pensamientos estaban confusos en su cerebro. Lentamente recordaba que había llegado hasta ahí cuando la mansión de Rude Tornel era presa del fuego, y que cuando se disponía a entrar en busca de la muchacha, un fuerte golpe recibido en la nuca lo había hecho caer pesadamente. Lentamente se incorporó. Entonces, sus azules ojos descubrieron montones de maderos quemados, rastros del gran incendio, y reaccionó intenso. Oh, las llamas consumieron la vieja casona. ¿Y Rude Tornel? ¿Dónde está? Tal vez pereció en el incendio. No puede ser. ¡Señorita Ruth! ¡Señorita Rude Tornel! Calimán miraba con ansiedad entre los escombros, pero se detuvo sorprendido al sentir el cañón de un revólver apuntando en su espalda. ¿Qué? ¿Quién es? No se mueva. ¿Eh? No se mueva o lo mato. Calimán reconoció esa voz, y una sensación de alegría y desconcierto invadió su corazón. Oh, Rude Tornel. No se mueva. Lo tengo encañonado con el revólver. Espere. Solo quiero mirarle a los ojos. Lentamente Calimán giró hasta quedar frente a la hermosa muchacha que le apuntaba con un revólver. Rude Tornel, oh, bendito sea Dios que está usted viva. Creí que... ¿Creyó que había muerto durante el incendio? Siento que sus planes homicidas fracasaran. ¿Planes homicidas? ¿O no comprende? Usted fue el que prendió fuego a la casa. Yo lo vi. ¿Eh? Sí, yo lo vi. De entre la sombra surgía la figura encorvada del jorobado Jorvik. Se miraba acusadoramente a Calimán. Yo vi a ese forastero rondar su casa, señorita de Tornel. Y vi cuando encendió el fuego. Él es el culpable. Jorvik, quieto. No se mueva, Calimán. Nadie me reprocharía que lo matara ahora mismo. Es usted un asesino y un incendiario. Calimán comprendía todo. Jordi, el criado jorobado del conde Bartok, era quien había prendido fuego a la mansión de Rude Tornel y luego lo había golpeado por la espalda, y ahora lo acusaba de ser el incendiario. Los azules ojos de Calimán miraron interrogantes a la joven Rude Tornel. Espero que no dé crédito a esa absurda acusación. ¿Y aún cree que puedo confiar en usted? Jorvik lo descubrió cuando prendía fuego a la casa. Sí. Él muy canalla lo hizo. Vea, señorita de Tornel. Ahí está aún el recipiente con gasolina con que este hombre inició el incendio. Quería matarla, señorita de Tornel. Quería matarla. Y debemos hacer justicia ahora mismo. Debemos matar a este forastero. No será necesario, Jorvik. Bastará entregarlo a las autoridades. Lo matamos. Dígame, Ruth. ¿Dónde estaba usted cuando empezó el incendio? Vamos, forastero. No finge ignorarlo todo. Usted sabía que yo estaba en mi casa a estas horas. Produjo el incendio para matarme. Para matarme como lo hizo con papá. Sí. ¿Supone que yo prendí fuego a los campos de trigo y que maté a su padre? Estoy segura. Sí. Este incidente lo demuestra. Usted es el culpable de todo. De todo, Calimán. Vine hasta aquí para advertirle una vez más del peligro que corre si continúa confiando en el conde Bartok. ¡Mentira! No hable así del único hombre que me ha ayudado. ¿Pero qué dice? Ahora sé que el señor conde Bartok fue el más fiel amigo de papá. ¿Sabe usted que él ha rescatado la hipoteca, las deudas que había contraído mi padre? Es parte de su plan para dominarla. No. El señor conde Bartok me ha entregado todos esos documentos. ¿Exigiendo a cambio qué? Nada. Absolutamente nada. Es un amigo sincero que me tiende la mano ahora que lo he perdido todo. Ah, ya veo que la ha convencido plenamente. Sí, tan convencida como de que usted fue el que incendió los campos y mató tal vez a mi padre. Y esta noche prendió fuego a la casa y quería matarme. No puede negarlo. ¿Y cuáles serían los motivos que me impulsarían a hacerlo? ¿Cuáles? No sé. No puedo imaginarme siquiera qué interés puede tener en todo esto un hombre al que jamás había visto. Pues es que no existen motivos, señorita de Tornel. Porque No existe culpabilidad en mí. Esta noche vine una vez más, queriendo advertirle el peligro que corre si confía en el conde Barto. Calle, no quiero oírlo. Anoche el conde consumó un homicidio más. Una joven mujer fue asesinada brutalmente. ¿Quiere usted ser la siguiente víctima? Calle, calle de una vez. Es usted un forastero, un hombre al que no conozco, un asesino. Vamos, vamos, señorita de Tournel. ¡Vale! ¡Mátelo! Tiene razón este hombre, señorita de Tournel. Si en verdad me juzga un asesino, apriete el gatillo de ese revólver. Vamos, sácalo. ¡Mátelo, mátelo! No, de Tournel levantó el brazo tembloroso. El revólver apuntaba directo al pecho de Calimán, que la veía con una absoluta serenidad. ¡Mátelo! ¡Mátelo, señorita de Tournel! ¡Mátelo! La mirada profunda y serena de Calimán hizo titubear a la joven, quien bajó el revólver derrotada. No. No puedo hacerlo. Aún sospechando que este hombre sea el asesino de mi padre, no puedo hacer justicia por propia mano. Escuche, Calimán. Es mejor que se vaya. ¡Que se vaya de aquí! ¿Usted lo quiere, señorita de Tournel? Lo exijo. Deje de acosarme, deje de perseguirme y llenarme de temores y angustias. Solo hay que arriba ayudarla. No necesito su protección. Me basta con la ayuda del señor conde Bartok. Jordi, vámonos. Vámonos de aquí inmediatamente. No lo mata, señorita. Bien, señorita de Tournel. Obedezco sus órdenes, aunque me gustaría matar a este maldito asesino. Vámonos. Vámonos de una vez, Jordi. ¿Irse a dónde? Lo he perdido todo. De mi hogar no quedan más que cenizas y malos recuerdos. El señor conde Bartok tiene la gentileza de ofrecerme amparo en su casa. Oh, no, no. Usted no puede ir allá. ¿Quién va a impedírmelo? ¿Usted, Calimán? Pero razone. Piense por un momento. Crea en mis palabras, señorita de Tournel. Si usted va al castillo de Boyer, caerá en una trampa mortal. No saldrá viva jamás de allí. Vamos, Jordi. Llévame de aquí pronto. Espere, por favor. No pensará detenerme por la fuerza, ¿verdad, Calimán? No. No debo hacerlo. Bien. Está bien. Haga lo que juzgue prudente, pero está usted camino de la muerte. No necesito de su ayuda, Calimán. Hasta nunca. Vámonos, Jordi. Vámonos de una vez. Y escuche, Calimán. No se atreva a acercarse al castillo. Mi amo lo matará. ¡Sí, lo matará! Calimán, con gesto sereno, vio como Rude Tournel subía a la carroza y luego el jorobado Jordi hacía restallar el látigo sobre las bestias y... de Tournel. Vas hacia una muerte segura. El carro Sport de Calimán entraba por las solitarias callejuelas del pueblo. La noche envolvía entre sus sombras las viejas casas de Rinley y Calimán detuvo el auto. Pero, ¡qué extraño! Advierto un peligro, un ambiente de peligro. Es como si algo me dijera que... gritos, injurias. Parece que el pueblo se prepara a un linchamiento. Oh, sí, sí. En la plaza del pueblo están todos reunidos, armados de antorchas y palos, o si fueran y amenazan. Y tienen un prisionero. Sí, es verdad, van a consumar un linchamiento. Oh, Dios santo, es... ¡es Solim! ¡Van a quemarlo vivo! ¡Van a quemarlo vivo! ¡Van a quemarlo vivo! La fúnebre carroza avanzaba vertiginosamente por el solitario camino rumbo a los páramos. El rumbo de Tornel se estremecía al cruzar por esos desolados lugares, mientras el jorobado Jordi hacía destallar con furia su látigo sobre las bestias. Jordi. Jordi. ¿A dónde conducen estos caminos tan desolados, envueltos en la niebla? Al castillo de Boyer, señorita. ¿Dónde os espera mi amo, el señor Conde Bartok? Y donde seréis la mujer más feliz de la tierra. ¡Yaja! ¡Yaja! ¿Qué suerte le espera a Rude Tornel en el castillo? ¿Qué planes siniestros tiene para ella el Conde Bartok? ¿Los aldeanos enfurecidos matarán al pequeño Solín? ¿Podrá Calimán salvar a su pequeño amigo de la turba enardecida y sedienta de venganza? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Esta fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.